las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak, aupa, kompa, 74º programa. Arratsaldeon, perro, ¿estás ahí? Arratsaldeon, gato, aquí estoy, aquí, danzando al son de este bandoneón. Bien, arratsaldeon también a todas las que estáis al otro lado de la FM 100, aquí en Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Un saludo también a los que nos escucháis a través de la web zintzilik.net y, como no, también a las personas que nos escuchan en diferido, en el podcast que publicamos en la web de Zintzilik. Un saludo a todas las personas que seguís a UPA Compas, este espacio para la difusión de las ideas libertarias que despierta los miércoles a eso de las 6 de la tarde aquí en Zintzilik Irratia en la FM 100. Y recordar a todos y a todas que para poneros en contacto con nosotros, pues tenéis el correo, que es aupacompas@piperrak.cc. aupacompas@piperrak.cc. Como decía Gato, la 74ª edición de este, en esta tercera edición, ya son tres temporadas las que llevamos aquí colgados en Zintzilik Irratia y le continuamos. Bueno, hoy, como sabéis, pues tenemos las noticias extraídas del inframundo laboral, también los recorridos que hacemos por la cloaca social y el desinformativo semanal de los compas Ainhoa y Javi. Y antes de entrar en el inframundo laboral, pues nos gustaría hacer un poco mención de un aspecto que en las filas anarquistas, o por lo menos en los grupos anarquistas, se está viendo, por lo menos por nuestra parte, con bastante espanto, diría yo, Gato. Bastante espanto porque, pues no sé, vemos que iniciativas frente a lo que está ocurriendo, que desde aquí lo llamamos plandemia, como en tantos lugares y tantas personas lo están haciendo, que están de alguna manera sí despertando aquí dormidos, pues no sé, cada uno llevan sus tiempos, y vemos despertar a la hora de comprender una situación que desde ya hace un año vimos desde Zintzilik Irratia, y algunas personas que estamos aquí, pues vimos un poco el engaño que se escondía detrás de esa maniobra que nos produjo el encierro, el confinamiento, que le decían el estado de alarma. Aquella situación se comprendió a pesar de que, bueno, nosotros, pues un poco desde esta radio libre, pusimos alguna herramienta para lo que era el rompiendo el aislamiento. Uh-huh. Pusimos una herramienta radiofónica para todos los días entre las 4 de la tarde y las 6, creo que eran las 6, las 7, pues realizábamos ese seguimiento un poco de la situación. Ajá. Nueva que nos habían puesto. un confinamiento, un estado de alarma, algo que pues nadie, no sé si lo vimos venir. No, nadie en un supuesto estado democrático, pues nadie se lo esperaría venir, vamos. Y efectivamente, pues aquel estado de alarma se apoyó sobre un virus, sobre un ser ni vivo ni muerto, un ser invisible, un ser peligroso, un ser que producía un síndrome, el síndrome SARS-CoV-2, el síndrome COVID-19, que como estáis viendo, como hemos visto a lo largo de todo este año, efectivamente, pues es un síndrome amplio, porque además de mutar el virus, las cepas, pues también vemos que los efectos, o sea, pues hemos visto que hasta un infarto es COVID-19, hasta un asesinato es COVID-19, hasta, pues no sé, tantos sucesos que nos han ido dando muestras, a nuestro entender, del engaño que se está produciendo con todo esto. Un engaño que tiene una motivación, un engaño que tiene un sentido, un engaño que de alguna manera reconfigura, como nunca habíamos conocido, reconfigura el mundo en un plano global como nunca habíamos conocido. Hemos conocido reconversiones industriales, hemos conocido pues los cambios tecnológicos que se van implementando en los sistemas de producción y dónde nos están poniendo. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que en esta situación el engaño se producía también por esos motivos. Por esos motivos que se llama nuevo reseteo, reseteo mundial. Por ejemplo, podemos... Bueno, no es más que este sistema que se estaba derrumbando, este capitalismo extractivo, pues no es más que... Porque antes de la pandemia esta también se estaba derrumbando. Pues es, digamos, tomar el timón, tomar ellos por la mano esa situación, hacer una reconversión y erigirse como garantes para seguir estando al mando de toda esta pantomima. Sí. Más capitalismo, vamos, digamos. Sí, sí, gato, sí. Desde luego más capitalismo y desde luego con una pujanza en una escala que no habíamos conocido. No. En este sentido. Y que a pesar de, también diríamos aquí, pues poniendo pues a todo ese materialismo, el materialismo científico, pues también poniéndolo un poco en duda, porque efectivamente si no fue capaz de prever... pues diríamos la caída del muro de Berlín, pues también en estos casos, pues también, pues todas esas ciencias sociales que se vienen como palabra de ciencia, pues la verdad es que tampoco han sabido preverlo, o quizás sí, porque efectivamente en este año de pandemia lo que estamos viendo es un poco la previsión, los movimientos, las industrias, dónde están girando y qué elementos las componen y qué intelectualidades tecnocientíficas están detrás de ellos. Hombre, claro, ellos tienen, digamos que ellos no dan punta sin hilo, ellos saben a dónde quieren ir y hacia ello van, vamos, no tienen una planificación a un mes o a un año, tienen planificaciones a 5, 10, 15 años. 20. Y sí, porque efectivamente este es uno de los aspectos que se nos está mostrando, pues diríamos, en el seguimiento de este engaño, de esta pandemia que estamos viviendo. Pues bien, con estos análisis, pues recientemente, creo que fue en febrero, y estamos escuchando aquí en Charletas la charla que se dio en Oiartzun, en el frontón de Gurutze. Una charleta en la que participaban pues esta chica terapeuta Larrañaga, este señor biólogo Jonander Etxeberria, y también un médico cirujano de apellido Martínez, no sé si es Juanjo Martínez, pero no me viene exactamente. Es una charla pues también que nos muestra esas reflexiones críticas, frente a este engaño desde un punto de vista médico, terapeuta y también analizando, ¿no?, desde sus esquinas, desde sus aristas, lo que está viendo y analizándolo desde un punto de vista crítico. Uh-huh. Me parece que es un acto de libre expresión, máxime cuando efectivamente los más mierda, pues no vemos que se producen, diríamos, estos encuentros, ¿no? Estos encuentros entre diferentes puntos de vista sobre lo que dicen que está ocurriendo. No se produce en los más mierda. Entonces, algunos lugares se habilitan y se producen estas charlas. Esto a un nivel, diríamos, civil, uh-huh. ¿eh? Y desde luego la charla, como os digo, podéis escucharla todavía en charletas los domingos a las 11:30 de la mañana y los lunes a la 1 del mediodía. Uh-huh. Pues esto, en Barcelona, por ejemplo, y en otros lugares también de la península... Ahí, vete al grano, aquí, pues se trataba de unas jornadas de contrasalud. Y unas jornadas de donde, pues bueno, el cartel anunciaba a la doctora Martínez... Albarracín, creo. Y al doctor... Enric Costa. Ambos en diferentes días, este fin de semana pasado, 13 y 14 eran. Y entonces, pues, gente casualmente, pues uno de las charlas se daba en un local de CNT AIT. Sí, había prestado, me parece, que iba a prestar el local, sí, para dar esas charlas o algo y así. Y entonces se hacen los carteles, se envían y de repente, pues en esas redes sociales se empieza a machacar el evento con, vamos, de las formas más impropias, que impropias en lo que cabe, diríamos, porque ese cartel se lanzaba desde la misma CNT ahí. Uh-huh. Entonces las respuestas que se dan por compañeros anarquistas en contra del apoyo que estaba dando CNT AIT a estas charlas. Bueno, apoyo que tampoco dijo que daba su apoyo, simplemente así es. Dejaba el local para ese tipo de... Eso es, tampoco dijo que apoyaba. Pues es vergonzoso. Y lo decimos con pena y al final, bueno, ya se nos ha visto pues a lo largo de todo este año. En este sentido no estamos revelándonos como algo que pensábamos y no habíamos dicho. Es algo que se intuye y se dice en este programa UPA Compas, porque efectivamente desde el principio entendimos esta operación como un engaño, que tiene muchos nombres y tiene muchas amplificaciones y muchos elementos que sirven para el análisis. Y nos duele que en las filas anarquistas, en las filas libertarias, pues encontremos reproches del estilo que hemos visto pues en el mismo Twitter, en el mismo Indie Media, que la verdad es que no vamos a entrar en detalles, pero también hay que pensar que desde luego no hemos visto nunca al anarquismo reforzando los discursos del Estado, como lo estamos viendo en muchas situaciones que han ocurrido a lo largo de este año. Y duele porque efectivamente en colectivos donde la salud ha sido el primer intercambio entre las personas que se encuentran anarquistas, la salud. Uh-huh. Y vemos que en ese sentido no se contemplan, como siempre se han contemplado, las diferentes formas de hacer de las personas un poco en los cuidados de su salud. Sí, pero también, bueno, desde el punto de vista del anarcosindicalismo siempre ha sido más tendente al cientificismo y al progresismo, a la tecnología. Entonces, desde ese punto de vista sí que puedo entender que haya una mentalidad, digamos, que hayan dado con un caso que es como es un virus, que es algo como un poco científico. Sí, sí. Y entonces, pues, es más difícil, digamos, pues entender o ponerse en contra del discurso oficial, digamos. Desde el parte del anarcosindicalismo, que siempre ha sido algo como esto utópico, como científico utópico o algo así. Sí, Pero bueno, de todas formas, dicho esto, pues los modos que han tenido pues son deleznables, vamos. Eso es lo que más molesta, porque pienso que el debate por la salud, pues en los ámbitos anarquistas, pues está presente y ha estado presente siempre. O sea, puedes hablar de esa reflexión que se puede hacer dentro del anarcosindicalismo, pero ¿cuántas y cuántas charlas en locales anarcosindicalistas se habrán dado con temática de la salud y con temática alimentación vegana? Pues anda que no han dado ahí charlas sobre eso. Por ejemplo, y te quiero decir, porque es algo que está presente en las reflexiones que se hacen desde esos colectivos. Y pienso que esta vez un poco pues se desborda en ese sentido, pues con comparaciones odiosas, como, o sea, sí, negacionista, Vox, cosas de estas que son descalificar y además, o sea, aportan, pues cuando dos personas hablan, una falta de reconocimiento por el otro que no deja mucho lugar a diríamos, al contraste de las ideas. Máxime. Cuando se le da crédito, cuando desde estos mismos sitios dan crédito a informaciones oficiales, digamos. Es que ahí lo he dejado caer. ¿Cuándo hemos visto a las posiciones anarquistas reforzando los discursos del Estado? Pues hay que decir que sí, vale, o sea, se reconoce el Estatuto de los Trabajadores para apelar tal, no sé qué, no sé cuántos, pero cuidado. Amplificarlos, reforzarlos, es que me parece como lo que estamos viendo en muchas situaciones que se producen en el marco del anarquismo, pues resulta un poco, pues pienso que se debería de mantener otras posturas que también se están dando. Hoy lo leeremos en Ferrolterra. Hoy leeremos cómo se concentraron los trabajadores de Tubacés y en Baracaldo. Sí, sí, respetando las distancias, pero cuidado, que aquí vamos muchos, ¿eh? Y que a ver qué pasa aquí con tanto rollo que están parando, quieren pararnos todo. Es que si no eres capaz, digamos, de discernir. Aparte que quiero decir que las personas esas, bueno, yo no sé qué mentalidad tendrán o qué mentalidad dejarán de tener, pero lo que hay que hacer hincapié es en el discurso, digamos, técnico que ellos llevan y quedarte con eso, no con nada más. Sí. Si no eres capaz de discernir entre una cosa u otra, es que eres idiota, vamos, no sé, o que eres un retrógrado. Pues. Pero bueno. Decimos esas palabras un poco en apoyo a esas personas que llevaron adelante las jornadas de contrasalud. No tenemos noticia de que se hayan realizado. Había. No, ni idea. Yo vi por. No me quedé y no la sellé, pero como que los participantes, la doctora Albarracín y el doctor Costa, no tengo pues, ni idea. Que igual habían declinado hacer la charla. Porque, claro, donde no eres. Bien recibido a qué vas a ir, ¿no? Pues eso, esa pequeña reflexión, si queríamos ponerla un poco de entrada aquí en este Aupa Compás, que con un temita que nos pones, gato, pues vamos al inframundo laboral. Muy bien, ponemos como gatos y perros juntos. Como gatos y perros juntos, un temita y entramos ahí. Yeah. trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Pues en el inframundo laboral estamos y comenzaremos hoy con una campaña que lanzan desde CNT AIT en Sierra de CNT AIT Sierra, Sierra de Madrid, desde el núcleo confederal, el 27 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de la Yunta, Plaza Picasso, en Buitrago de Lozoya. La concentración, que se enmarca dentro de la campaña Trabajar Menos para Trabajar Todes, pretende sacar a la calle nuestra reivindicación con respecto al reparto de trabajo sin reducción salarial para lograr así una paulatina redistribución de la riqueza y que no paguemos los de siempre. La masa asalariada y precarizada, la crisis del COVID, continuación de la crisis sistémica del capitalismo. Y dejan una hojita de mano que vamos a echarle lectura. A raíz de la crisis del sistema capitalista, agravada por la pandemia de COVID-19, estamos asistiendo a una paulatina destrucción del empleo afectando a diversos sectores concretos como la hostelería o todo lo relacionado con el mundo de cultura y ocio, entre otros, generando un efecto dominó al paralizarse el consumismo, usándose este último concepto como pretexto por numerosos empresarios para prescindir por parte de la masa salariada al ver menguados sus beneficios. Una vez más se socializan las pérdidas entre los trabajadores cuando nunca se repartieron las ganancias. Ante esta tesitura, el gobierno de turno, esta vez autodenominado progresista, ha optado por tener en marcha diferentes medidas disfrazadas de protección laboral y social, según nos han contado, para tratar de mantener los puestos de trabajo. Hablemos de los ERTE por fuerza mayor y el ingreso mínimo vital. Sin embargo, si nos referimos al caso de los ERTES, en la práctica podemos observar cómo esta medida es realmente de protección de la mesa empresarial, puesto que deja en suspensión miles de contratos, pasando determinados trabajos afectados a percibir un 70% de su salario, por lo que para empezar, dichos trabajadores ven disminuida su capacidad adquisitiva. Además, hemos podido comprobar la amplia demora a la hora de recibir esta cuantía, por lo que numerosas familias se han visto obligadas, en el mejor de los casos, a consumir los ahorros que tuvieran para imprevistos. Así, en el peor de los casos, las familias que carecían de un colchón económico han pasado a engrosar las colas de las redes de apoyo mutuo o de comedores sociales para recibir una cesta de comida. Ante todo ello, podemos comprobar cómo él, la gran empresario, no han perdido, puesto que el Estado ha pasado a cubrir parte del salario que tenía que pagar sus trabajadores y trabajadoras. Somos conscientes de que él o la pequeña empresario o empresaria también está sufriendo esta situación. En un sistema de dominación como el capitalista, el débil es devorado en momentos críticos. De nuevo, es la clase trabajadora quien paga los platos rotos y ve disminuida su capacidad económica. Mientras que el Estado gasta ingentes cantidades de dinero, que es fácil pensar, pretende recuperar a golpe de recortes presupuestarios en pensiones, sistema educativo e incluso en el sistema sanitario, cuando debería ser prioritario, más si cabe, en el contexto actual, reforzarlo. En cuanto al ingreso mínimo vital, creemos, no deja de ser una tirita en una herida enorme, más pensada probablemente para apaciguar un estallido social y que pueda generar una disminución de los salarios y el aumento de la economía sumergida. Es fácil vislumbrar que tanto a empresarios como a empresarias, como a trabajadores y trabajadoras precarias, les pueda interesar en un momento dado desempeñar trabajos a sueldos bajos y en negro, así complementarlos con el ingreso mínimo vital. Es evidente que el motivo de tal conducta no tendría las mismas motivaciones en la empresa, rebaja salarial, que en la persona trabajadora llegar a fin de mes. Por todo lo relatado anteriormente, desde la CNT AIT de Sierra de Madrid lanzamos la idea de reducción de jornada laboral a 30 horas semanales, sin reducción de salario. Estas son las consecuencias que pensamos podrían tener: creación de puestos de empleo que podrían recolocar a miles de personas en paro o con el contrato de trabajo suspendido, reparto de los beneficios empresariales al tener que pagar las empresas un determinado salario íntegro a más personal de contratado, desahogo del presupuesto estatal, al menos, que no tenga la excusa del no hay dinero si no quieren recortes pensiones, sanidad, educación, infraestructuras, etc. Trabajar menos, trabajar todos, 30 horas semanales de trabajo sin reducción salarial. está muy en la línea como las con las campañas que están haciendo últimamente la tele, de trabajar 4 días semanales, me parece. Sí, ¿tú crees? 4x8 32, sí, porque ahora está muy en boga, por lo menos en las tertulias mañaneras, está muy en boga lo de trabajar 4 días semanales y tener 3 de fiesta. Incluso me atrevería a decir que hay una partida presupuestaria para hacer un estudio o un análisis sobre esta opción de trabajar 4 días a la semana. ¿Con las mismas horas? Sí. O sea, el mismo salario y 4 días a la semana. Eso es lo que dicen. Desde pues, los más mierda, no lo sé, habría que darle una vuelta, habría que mirarlo más a fondo, pero... Desde luego es una reflexión necesaria lo de las horas de trabajo, porque efectivamente pues vemos como pues hay mucha gente que no alcanza a trabajar y desde luego pues en el panorama que os describimos desde el inframundo laboral pues va al alza y en ese sentido... La reflexión es necesaria desde todos los sindicatos, desde todos los trabajadores y todas las trabajadoras sobre la jornada laboral. Continuamos en el inframundo y nos quedamos con este reclamo de la readmisión de un afiliado de CNT a la contrata de servicio catalán de tráfico adjudicado Innovia Coptalia. La empresa Innovar Coptalia, gigante de la construcción, ha despedido recientemente un trabajador de la contrata de servicio catalán de tráfico, dedicada a la mejora de las condiciones de seguridad vial en varias carreteras catalanas y que tiene su centro de trabajo en Candedeu. La empresa despidió de forma disciplinaria al trabajador supuestamente por negarse a firmar el registro horario. Sin embargo, el sindicato CNT, al que pertenece el trabajador, consideró que hay una persecución encubierta contra algunos de sus afiliados. Tal es así que en los últimos meses la dirección de la empresa ha amonestado a otros afiliados. Los representantes sindicales han pedido una reunión urgente para tratar de encontrar una solución alternativa al despido. En respuesta a este despido, el delegado de la sección sindical de CNT y el presidente del comité de empresa han dirigido una carta a la empresa recordando que el trabajador ha tenido siempre un comportamiento ejemplar en su trabajo y que mientras otros trabajadores no se les ha sancionado por razones de peso, se ha procedido directamente a despedir al trabajador sin realizar previamente ninguna otra sanción ni amonestación. En la carta, los representantes sindicales han pedido una reunión urgente para tratar de encontrar una solución alternativa al despido. CNT recuerda finalmente que la inspección de trabajo acreditó que la empresa tenía graves deficiencias en el registro horario, a instancias de las denuncias efectuadas por la sección sindical. El sindicato considera que los motivos de la sanción son falsos y está a la espera de la reunión con la empresa para ver si existe la posibilidad de llegar a una solución que evite el despido del trabajador sancionado. En caso contrario, el sindicato avisa que pondrá en marcha todos los recursos jurídicos y sindicales a su alcance para conseguir su readmisión. Le cogemos desde Shop Madrid, acoso y despido en la clínica Dolores Saavedra. Ya hablamos anteriormente, pues efectivamente el 5 de febrero, que fue el último piquete que realizaron ante la negativa de Nutrición y Genes de terminar con el acoso y devolver a nuestra compañera su jornada previa. Esta empresa continuó con las represalias, esta vez en forma de permiso retribuido. Ya sabíamos que Dolores Saavedra, la titular de esta empresa, quería quitarse de en medio a nuestra compañera, pues así se lo había hecho saber en varias ocasiones. Pero al parecer, al ver el apoyo sindical que la trabajadora tiene, fue la gota que colmó el vaso del acoso, pues el trabajo es un derecho y se lo negaron. El permiso retribuido fue semanalmente prorrogándose hasta hace unos días, cuando nuestra compañera recibió por correo electrónico un despido disciplinario. El documento, que más parece la carta de desahogo de una empresaria despechada que una comunicación oficial, culpa a la trabajadora de dañar la imagen de la empresa. ¿Se referirá a la doctora Saavedra al paquete totalmente legal y lícito de este sindicato que este sindicato llevó a cabo para exigir el cumplimiento de los derechos laborales? Además, también se menciona falta de comunicación previa a la presentación de las demandas judiciales. Quizá a la empresa no le pareció suficiente el intento de este sindicato desde hace meses de solucionar el conflicto sin meter a los tribunales de por medio. sino utilizando comunicaciones telefónicas, un burofax y una reunión con la dirección de la clínica, en cada una de las cuales el diálogo fue imposible por la nula predisposición de la empresa. No toleraremos que a nuestra compañera la acosen, la aíslen ni la despidan por pedir que se cumplan sus derechos laborales. No permitiremos que se salgan con la suya. Ante esta nueva medida, el sindicato responderá con más contundencia. Lucharemos por la readmisión de la trabajadora y por el respeto de sus derechos hasta que la empresa ceda. La fuerza de la obrera, la solidaridad. ¡Aupa, compas! Pues seguimos adelante y recogemos otra que tiene que ver con Perfumería Primor. Ya... También aquí se ha pasado también. Es un primor. Se ha pasado aquí. Perfumería Primor. Es un primor. Sí, el gato. Recogemos de cgtandalucía.org. El procesamiento judicial de oficio 1376/20 que ha sido turnado al juzgado de lo social número 9 de los de Málaga, ha sido notificado a miembros de la CGT en calidad de interesados y afecta a las marcas Future Logistic SL, una de las tantas que conforman el conglomerado empresarial de Primor, cuyo centro de trabajo se encuentra en el almacén central de Málaga, Parque Empresarial de Trevenez. La demanda de oficio de la Dirección Territorial de la Consejería de Empleo en Málaga versa sobre diferencias salariales del año 2018 que la empresa Primor ha escamoteado de sus nóminas a la plantilla de Future Logistic, tras levantar la inspección de trabajo acta de infracción grave en grado máximo el pasado 3 de octubre de 2019, tras rechazar el recurso de la empresa formulado el 15 de julio de 2019 por incumplimiento de los mínimos salarios a abonar y enriquecimiento injusto, siendo sancionada con 6.876 euros de multa, siendo comunicada mediante publicación en el BOE 25 de noviembre de 2019. Los trabajadores afectados que estaban contratados en fraude de ley fueron convertidos en contratos indefinidos por requerimiento de la Inspección de Trabajo en fecha octubre de 2018 y febrero de 2019 y tras denuncia de la CGT. Igualmente, en julio de 2019 la Inspección de Trabajo levantó otro acta de infracción grave por no tener establecido el calendario laboral anual y forzar a los trabajadores arbitrariamente a trabajar en distintos festivos y domingos. La reclamación judicial de oficio de la Administración contra Primor se eleva a 15.664,62 euros, más el 10% por mora, y se produce al ser más ventajosa para la empresa el abono de la multa que las cuantías que adeuda y arrebato injustificante a la plantilla de Future Logistic durante 2018, enriqueciéndose irregularmente a costa de los trabajadores y trabajadoras. El juicio está previsto el próximo 14 de mayo... de este mismo año, claro, en el juzgado de lo social número 9 de los de Málaga, y ahí estará CGT dando cobertura a su afiliación tras el largo periplo que llevamos recorrido para hacer que Perfumerías Primor y su telaraña empresarial respete los mínimos legales y deje de enriquecerse injusta y abusivamente a costa de apropiarse del dinero y derechos que quienes están siendo víctimas de todo tipo de abusos laborales por el mero hecho de tener la necesidad de trabajar y solo reclaman respeto de sus condiciones mínimas en el trabajo y un trato digno como personas, abandonando la sensación de esclavitud que les invade en pleno siglo XXI. CGT confía en que este nuevo episodio correspondiente a 2018 obtenga una nueva condena judicial contra el entramado de Primor predecesora de los que pueden estar por venir ante los múltiples procedimientos judiciales que faltan por llegar. Es preciso resaltar que la propia Inspección de Trabajo, en la resolución que da pie a los próximos procesos judiciales, viene a aclarar los vínculos de Primor con las empresas de estrambótico nombre de su red, recogiendo textualmente: la firma Primor la conforma un conjunto de empresas diferenciadas por ubicación y sector de actividad. Así, la empresa China Red SL es titular de la nave industrial visitada y de sus instalaciones, y presta servicios de administración a las demás empresas de la firma. La firma dispone de 3 almacenes logísticos ubicados en Málaga y presta servicios auxiliares al resto de empresas. Los almacenes de la nave visitada y el ubicado en la calle Conrado del Campo son gestionados por China Red SL y el ubicado en la calle Albioni lo gestiona Future Logistic SL. Las tiendas de distribuciones ubicadas en distintos puntos de Málaga y España son gestionados por múltiples empresas, entre otras Dalpeses SL, Persian Melon SL, Negro Divine SL, Dobles Parejas SL, Coral Speed SL, etcétera, etcétera. Desde CGT seguimos llamando a organizarse sindicalmente a toda la plantilla de Primor, en cualquiera de sus marcas y provincias para desde la unidad hacer cumplir la legalidad a este monstruo sin escrúpulos que transforma en miles de euros de beneficio el sudor y el sufrimiento de mujeres y hombres que quieren trabajar por necesidad y están convertidas en la cara más amarga de esa red empresarial que por mucho perfume que venda no huele nada bien. ¡Aupa compas de Primo! Un temita, gato. Temita, vamos ahí. A ver qué tienes preparado por ahí. Pues algo de Jaime Guevara, vamos allá. Hacemos eco de la manifestación que este pasado sábado se realizó en Baracaldo. Lo recogemos desde baracaldodigital.blogspot.com. Obreros de ITP, Aero y Tubacés llenan Baracaldo con su manifestación en defensa del empleo industrial. Las calles del centro de Baracaldo se han llenado con cientos de personas que se han manifestado en defensa del empleo y de la industria en manos de obreros de las fábricas de ITP, Aero, PCB y de Tubacés. La movilización se produce cuando se acaba de conocer que ITP Aero aplicará en Baracaldo y Sestao un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, cuando se acaba de cumplir un mes del despido de 83 trabajadores. Tubacés, por su parte, prevé prescindir de 136 personas. La protesta ha comenzado con el recibimiento entre aplausos a la plantilla de Tubacés en Enrico Plaza, desde donde han arrancado la manifestación en columnas y con medidas de prevención frente a la corona. Tres niñas y un niño han encabezado la marcha con una pancarta con la frase «Por nuestro futuro, ERERICES, no al expediente de regulación de empleo, ERE. No sobra nadie, no al ERE en PCB. Nos echa la dirección por estar de reducción. Ser mujer se castiga en ITP. PCB en despido, ERICES. No a los despidos en PCB. ITP, Aero culpable». Son algunos de los mensajes que se han leído y escuchado durante la mani. Comunicado del Comité de Empresa de ITP Aero, que es el que nos dejó. Al igual que en anteriores movilizaciones, no queremos dejar pasar la ocasión de felicitar y agradecer a todos los y las presentes vuestro apoyo y solidaridad en esta batalla contra los despidos en las plantas de Baracaldo y Sestao de PCB. También queremos agradecer las muestras de ánimo recibidas por los y las trabajadoras del sector y de la comarca. Y por supuesto, a los y las compañeras de Tubacex, que os habéis acercado hoy hasta aquí. Fuerza y ánimo, estáis haciendo historia, la clase trabajadora está haciendo historia una vez más. Hoy volvemos a salir a las calles de nuestra fabril Baracaldo. Lo hacemos orgullosos en defensa de todos los puestos de trabajo del PCB, pero también en defensa de un futuro sin paro y miseria, y lo volvemos a hacer las clases trabajadoras. Todos y todas las que estamos hoy aquí, junto con otras muchas más, somos quienes luchamos por poner freno a este empeño en la patronal para destrozar nuestras vidas, a esta pasividad de las administraciones públicas como el gobierno vasco de permitir el desmantelamiento industrial de una comarca que ha sido motor económico. Prueba de ello son las últimas noticias del astillero de la Naval, donde se pasará de construir barcos a ser ocupado por unos almacenes logísticos. Es decir, la misma receta del pasado cuando nos invadieron con centros comerciales en detrimento de las fábricas, condenando a esta vieja margen izquierda a ser el paraíso de la precariedad laboral. Actualmente la situación de nuestra empresa no mejora. De ejecutar un despido colectivo que ha supuesto la salida de 83 compañeros y compañeras, ahora quieren aplicarnos un ERTE a los que quedamos en activo. Es decir, despiden para dejar de pagar salarios a los y las trabajadoras. El ERTE se cubre con dineros públicos y la plantilla, vemos reducido nuestro salario de forma considerable, por no hablar de otras consecuencias. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la aportación que realiza el grupo ITP en esta situación? ¿Dónde están los derechos que las plantillas hemos generado durante años? La respuesta es clara, en sus bolsillos, miserables. Por todo ello, desde el Comité de Empresa seguiremos movilizándonos y explorando todas las alternativas posibles para que la vuelta de nuestros compañeros al centro de trabajo sea una realidad. Sabemos que estáis pasando momentos muy difíciles, no caigáis en la resignación. Para nosotros, seguís formando parte de la plantilla, ánimo y un enorme abrazo. Para finalizar, es sabido que se avecinan tiempos duros, pero estamos mejor armados que nunca. La conciencia de clase y el compromiso serán determinantes una vez más. Pongamos al servicio de esta lucha contra el capital lo mejor que nos transmitieron y poner en práctica todas las semanas nuestras y nuestros mayores. Lleguemos a los y las más jóvenes la ilusión y dignidad por conseguir un futuro más justo. La lucha es el camino, ni un paso atrás. En PCB no sobra nadie. Y en Tubacex tampoco. Y ahí siguen con la huelga indefinida. Decir que en esta movilización, y lo hemos recogido, también participaron un grupo de trabajadores de Mediapost. Uh-huh. Mediapost en lucha contra el ERE, que ha despedido a 9 personas uh-huh. en Vizcaya. Y a la vez, estos de Mediapost, a través de ellos he recogido el enlace este de Baracaldo de Digital. De Mediapost en Facebook, ¿no? Que tenían el enlace del, ahí puesto. Del Facebook de Mediapost. A uh-huh. través de ellos he recogido este enlace. Un saludo fuerte para los compas de Mediapost, a los compas despedidos en lucha y al grupo de trabajadores de apoyo de CNT. Y venga a por ellos hasta conseguir la readmisión en el trabajo. Se me quedaba que habían recibido también unos compas de Sevilla, se habían plantado con la camparta de solidaridad con los compas de Mediapost Vizcaya. Pues también saludamos a los compas de Mediapost Sevilla. ¡Aupa, compas! ¡Aupa, compas! Ferrolterra volvió a ser ejemplo práctico de lucha obrera. La noticia que hemos recogido es de nuevarevolución.es. Ferrolterra volvió a ser ejemplo práctico de lucha obrera. La huelga general es la herramienta más importante de la clase trabajadora. Una vez más, nuestra comarca salió a las calles para reclamar justicia, empleos dignos y el cumplimiento de las promesas de los distintos gobiernos de industrialización después del desastre económico que supuso la brutal reconversión que nos está llevando a la desaparición y condenando a nuestro pueblo a la emigración o a la pobreza. Con consignas claras exigiendo a la Xunta de Feijóo y al gobierno de Sánchez que paguen la deuda histórica que tienen con nuestra comarca, exigiendo una solución para Ferrolterra y defendiendo la importancia de la industria como motor de una economía que fue destruida por decisiones políticas que prometían un plan para nuestra comarca que nunca llegó a ser cumplido. Ferrolterra no puede ser una ciudad de servicios, no podemos subsistir sin empresas de alto valor añadido que permitan crear empleos de calidad capaces de reactivar nuestra economía y acabar con la sangría que lleva a nuestra comarca al ver cómo miles de personas tienen que emigrar para poder sobrevivir. Queremos trabajar y no mendigar o emigrar, queremos que cumplan la palabra dada durante décadas a todo un pueblo. La huelga general el día 10 de marzo, el día de la clase obrera galega, fue un aviso a un gobierno que se dice de izquierdas de que nuestra comarca sigue siendo ejemplo de lucha, sigue siendo vanguardia y punto de lanza de la clase obrera galega. El 10 de marzo honramos la memoria de Amador y Daniel, asesinados por las fuerzas de represión franquista un 10 de marzo del 78, cuando participaban en una jornada de huelga histórica del sector naval, que acabó con nuestros compañeros asesinados, con decenas de heridos y detenidos, pero también con una victoria histórica a la clase trabajadora y un ejemplo eterno de la fuerza que tiene la clase trabajadora movilizada y organizada. Esta huelga general debe servirnos como punto de inflexión para sindicatos de clase como el CIG, dispuestos a continuar dando la batalla hasta vencer, hasta conseguir lo que es nuestro por derecho, hasta recuperar todo lo que nos robaron. Ni la pandemia, ni la exagerada presencia policial en nuestras calles impidieron que trabajadoras y trabajadores con conciencia de clase participásemos en los piquetes informativos, echándole mucho valor con la espada de Damocles de una ley mordaza que mantiene la brutal situación de tener obreros en la cárcel mientras vemos a los corruptos en la calle, una ley mordaza y una reforma laboral del Partido Popular que prometieron derogar los que hoy ocupan el gobierno en Madrid, pero es otra promesa incumplida para con la clase trabajadora. Pero nada pudo evitar que una vez más Ferrolterra gritase puño en alto, Folsa Seral, y aquí está, aquí se ve a clase obreira galega en P. Que viva la huelga general, que viva la clase trabajadora, Ferrolterra solución ya. Y vamos a Almería, gato. SAT Almería denuncia en Biologe su contrata a ETT después de haber realizado un ERE y despedir a toda la plantilla. Cada vez que profundizamos más en las entrañas de la antigua Luis Andújar, actual Biologe, sale más miseria laboral. En los próximos días ofreceremos documentos gráficos que los dejan aún más descubiertos. Hace varios meses, Biologe hizo un ERE despidiendo a toda la plantilla. Hicieron perder una parte de la cosecha intentando justificar lo injustificable. Y posteriormente, subcontrataron a varias ETT para hacer el trabajo que hacían los trabajadores despedidos con el ERE. Hoy hemos podido recabar las pruebas de las sucias maniobras del grupo Biologe. En las fincas donde se despidieron a la plantilla siguen trabajando escondiéndose tras una ETT murciana. Por otro lado, un juzgado de lo social ha estimado las primeras demandas que varios trabajadores y trabajadoras presentaron a través del SOCSAT en los juzgados de lo social, en las que se reclamaba la improcedencia de los despidos. Biologe tendrá que pagar a estos trabajadores y trabajadoras sumas importantes. Después de años de explotación laboral en la antigua Luis Andújar, también les querían arrebatar las indemnizaciones por despido. Seguimos con la lucha. En Inglaterra, en los próximos días, habrá también novedades. Llegó la hora, al campo y al manipulado con derechos. Firman los del Sindicato de Obreros del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, Almería. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! ¿Y un temita o qué? ¡Véngale! ¡Pues ahí! Hablar de folclore progresivo San Juanito me has pedido, de San Juan te voy a hablar. Ahora sí. Si aprendió lo suyo en Chile, si tal vez en la West Point, no podría yo decirles con exacta precisión, pero sí que mucho garbo derrochaba la oficial, sobre todo cuando el carro conducía tan marcial. Las mujeres policías ven en ella su mayor, algo prestigia, algo prestigiador. Una noche ya bajaba con su equipo detector, emprendiendo una redada contra un barrio fumador. Y al pescar a dos muchachos, en el uno pudo hallar unos ojos doctorados en el arte de volar. cautivada por su hipnosis, le pidió en un santiamén: tócame el coxis, tócame el coxis, tócame el coxis, ven. Cosas que ocurren, ¿no? Suceden, suceden, suceden. Desde entonces, con esmero de oficial y de mujer, descendía el patrullero su galán a recoger, y él subía resignado con idea de cumplir, pero a veces mucho el plato le exigían repetir. No es quizá porque no quiera, sino que no puedo, diez. Dame aunque sea, dame aunque sea, dame aunque sea, seis. Muy poco anduvo el pobre de una palidez mortal por el trato tan salobre que le daba la oficial. Le amorreaba con toletes como alguna capataz, le bañaba con chisguetes antisépticos de gas, y como era tan celosa le apretaba por ahí con las esposas, con las esposas, con las esposas, sí. Despedida y consejito. No aguantando este romance, nuestro amigo reventó, y harto de sufrir chantaje, de ese barrio se largó. Ella en su melancolía se ha lanzado a capturar con sus damas policías quien lo pueda reemplazar. Cuidadito cuando pasen patrulleros por aquí, pueden llevarte, a ti. Cuidadito cuando pasen patrulleros por aquí, pueden llevarte, a ti. Cuídate, cuídate, cuídate. Contra el acoso laboral en la franquicia CEX, denuncia CNT AIT e informa de la campaña contra las empresas de compraventa de videojuegos, móviles y material electrónico CEX. Esta franquicia tiene tiendas por toda España y desde el Departamento de Recursos Humanos no dejan de acosar y vulnerar los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Esta denuncia la hace el Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT Barcelona en defensa de un compañero trabajador de esa empresa y del resto de la plantilla. Entre las vulneraciones de derechos se puede destacar un continuado acoso hacia nuestro compañero, utilizar el circuito cerrado de videovigilancia para espiar, intimidar a la plantilla y amañar las elecciones sindicales con un claro propósito de manipulación y control de trabajadores. Nuestra organización ha respondido a los ataques de esta empresa hacia sus trabajadores y trabajadoras con una serie de piquetes informativos en diferentes tiendas en varias ciudades de España: Alicante, Albacete, Madrid, Barcelona, Granada, Villanova y la Geltrú. La organización no va a permitir que los derechos y el honor de nuestras compañeras y compañeros se vean pisoteados por prácticas empresariales autoritarias. CNT AIT, si tocan a unas, nos tocan a todas. Ford Almussafes anuncia 630 despidos y la eliminación del turno de noche en la factoría. Noticia que hemos recogido desde lasprovincias.es. La dirección de Ford Almussafes ha anunciado que despidirá a 600 trabajadores en el marco de un nuevo expediente de regulación de empleo, o sea, lo que es un ERE, que también implicará la eliminación del turno de noche, la decisión que evidencia la mala salud de la industria valenciana y constata que la recuperación se hará de esperar en muchos sectores, consecuencia de la reducción del volumen de producción de vehículos ante la caída de la demanda por la pandemia. La firma El Óvalo ha trasladado esta decisión a los sindicatos en una reunión en la que ha justificado las medidas por el mal comportamiento de modelos como el Mondeo o el Galaxy, aunque ha remarcado que la situación del Kuga el principal exponente de la factoría es mejor. La fabricación diaria se redujo 280 unidades y se situará a 1.340 vehículos. Como consecuencia, el volumen de producción en la planta se va a ajustar a principios de abril para adaptarse a las nuevas necesidades, han destacado desde la cúpula de la entidad. La decisión supone un doble jarro de agua fría y evidencia que la planta va camino de crear una estructura mucho más reducida de la que la antigua Ford Almussafes. Por un lado, la supresión del tradicional turno de noche es el mejor ejemplo de que la fabricación ya no es lo que era, y por otro, se espera que estas salidas, la plantilla se quede por debajo del umbral de los 7.000 empleados, concretamente 6.500. Hace apenas 5 años se rozaba los 10.000. Los sindicatos, que en los últimos meses ya apuntaban que no había que descartar nuevos ajustes, recibieron la noticia con sorpresa, ya que no se imaginaban un número tan grande de despidos. Carlos Faubel, presidente del comité, liderado por UGT, ha sido claro en asegurar que Ford Almussafes se encuentra ante la situación más difícil de su historia y ha afirmado que la dirección hace una oferta trampa, ya que no hay una bolsa suficiente de empleados que podría prejubilarse y todo apunta a despidos traumáticos. Bajo esta premisa, el presidente del comité de empresa ha pedido un receso 15 días antes de comenzar una de las negociaciones más difíciles que se recuerda y que puede terminar con la relativa paz que vivía la planta, ya que no se descartan movilizaciones si no se puede obtener algún tipo de resultados. Estamos inmersos en acontecimientos de una trascendencia insospechada y que serán cruciales en el devenir de la fábrica, ha sentenciado Faubel. Otros sindicatos como CGT y la misma UGT han reclamado nuevas inversiones para paliar esta caída y han situado los coches eléctricos e híbridos como única esperanza a largo plazo. En la actualidad está en vigor un expediente de regulación temporal de empleo y desde el inicio de la pandemia se han encadenado ajustes debido a la caída de la demanda en los principales mercados, algo que no se ha solucionado aún y que lleva a que en 2020 se fabricasen un tercio menos de coches. Además, el año pasado también se tuvieron que lamentar más de 300 despidos en la factoría. Desde esta forma, el final del ERTE se encadenará con un ERE. Efecto dominó en el sector. La noticia no solo ha sido recibida con pesimismo por parte de la plantilla de Ford Almussafes, sino que todo el sector de la automoción valenciana en su conjunto, que admite que tendrá una gran repercusión en la producción de toda la industria auxiliar y en puestos de trabajo. La Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción, AVIA, ha lamentado en un comunicado que las medidas tendrán un efecto dominó e impactarán en diferente grado de una infinidad de firmas proveedoras de todo tipo de materiales y servicios en función de su dependencia de la multinacional. La facturación de las 116 empresas asociadas al clúster de la automoción valenciano es de más de 12.432 millones de euros, lo que supone el 11, casi 12% del PIB de la comunidad. El conjunto de compañías da empleo a unas 29.800 personas, 30.000 personas estamos hablando. Esta noticia la hemos recogido desde lasprovincias.es, su redacción es... No, pero nos da... Bueno, pero tendrás que contrastar, ¿no?, con las fuentes, digo yo, que si no, ¿cómo cojones vas a...? Así es. Tendrás que leer de todo. Si no, tienes que entrenar tu ojo crítico. No puedes entrenar tu ojo crítico si solo ves las de un bando, supuesto bando. Es lo que hemos hecho, Gato, con esta lectura de las provincias. Muy bien. Continuamos en el inframundo laboral y después de esta noticia tenemos... Correos en lucha. Arriba el Kleenex, es broma. Una noticia que recogemos de Todo por Hacer, que es un informe, yo diría, Gato, y de la que vamos a leer pues un poco la parte final. El conflicto actual en el Distrito 38, ¿no? Ese es un poco el hilo donde, de alguna manera, en toda esta trayectoria de privatización de este sector público de correos, pues ya desde... bastantes años atrás, todas estas maniobras que se llevan produciendo, pues esta asamblea de trabajadores y trabajadoras es una de las que mantiene el hilo con todas esas reivindicaciones que se han ido sosteniendo en el tiempo. Leemos desde Todo por Hacer. Vale, pues empiezo yo, si te parece. El conflicto actual en el Distrito 38, la asamblea autogestionada de trabajadoras del Distrito 38, creo que es en Vallecas, ¿no?, si no me equivoco. sí. Creo que eran Vallecas, ha conseguido perdurar en el tiempo a pesar de los cambios en la plantilla y las presiones de la jefatura, por lo que se han visto un poco mejor preparadas para enfrentarse al endurecimiento de las condiciones de trabajo que llegó con el comienzo del 2020. Desde enero del año pasado, las contingencias comenzaron a ser diarias, con la orden directa de sacar absolutamente todo a reparto de su sección y lo que les asigne de otras. Esta obligación responde a una estrategia de correos de hacer estadística cero a diario, que queda reflejado que cada día sale todo el correo a reparto para así justificar que la disminución del personal no afecta a la calidad del servicio. Ante esta situación comenzaron a convocarse nuevamente paros para exigir la contratación necesaria, que tuvieron como represalia las sanciones ejemplarizantes a dos trabajadores por, según la empresa, no repartir envíos considerados prioritarios a pesar de que habían recibido órdenes contrarias a esto y de que otros compañeros tuvieron el mismo proceder. Además de los paros, la asamblea comenzó a presentar numerosos escritos a la jefatura reclamando contrataciones y quejándose del trato recibido por los trabajadores, e incluso escritos colectivos a la inspección de trabajo. A partir de entonces, el clima de trabajo se volvió insostenible, recibiendo constantemente órdenes contradictorias entre los jefes y cambios continuos en la operativa de trabajo, dejando a la plantilla en una situación de indefensión ante otras posibles sanciones. En marzo, cuando comenzó el estado de alarma, al ser Correos un servicio esencial, los paros tuvieron que dejar de hacerse. Correos aprovechó para presionar todavía más a las trabajadoras ante la falta de personal ocasionada por las cuarentenas y la ausencia de personal más vulnerable, llegando a estar al 40% de la plantilla y sin realizar contrataciones. Además, las medidas de seguridad dejaron mucho que desear desde el principio, siendo Correos uno de los colectivos laborales con más contagios en la primera ola de esta pandemia. Con el fin del estado de alarma se retomaron los paros, pero esta vez fueron automáticamente desactivados por la empresa, que traía personal eventual de otros centros en turnos de tarde. Esquirolaje de toda la vida. Por esto y por la ausencia de compañeros que disfrutaban de vacaciones de verano, los paros se vieron muy mermados. La situación en el propio centro de trabajo también fue recrudeciéndose, continuando la dinámica de emitir órdenes contradictorias, no comunicar las decisiones relevantes a la plantilla, ejerciendo presión y desgaste especialmente sobre algunas trabajadoras, mujeres, etc. Además, a las dos sanciones iniciales se han sumado otra en octubre a una de las trabajadores ya sancionados anteriormente por una acción que, según la asamblea, estaba aprobada por su superior y que además también fue realizada por otras compañeras el mismo día. En este punto, la asamblea decidió comenzar a utilizar la vía de los escritos de forma recurrente e intensiva ante cada agravio que ocurriera, no solamente ante la jefatura, sino que también se presentaron 16 denuncias individuales a la inspección de trabajo desde el mismo centro. El 10 de noviembre comenzó la huelga de paros parciales, consistentes en dejar de trabajar durante 3 horas, entre las 10:30 y la 1:30. Esas horas son precisamente las reservadas al reparto, por lo que no se llegaba a repartir nada de correspondencia ordinaria y de la paquetería, que es lo prioritario. Se quedaban cientos de paquetes al día sin repartir, atascándose en poco tiempo las secciones. Sin embargo, la reacción inicial de Correos fue eliminar 3 secciones más y los correspondientes puestos de trabajo, dejando unos recorridos irrealizables que no permiten en ningún caso hacer el reparto diario como estipula el SPU. Como era de esperar, la empresa también hizo todo lo posible para desactivar los paros, trayendo trabajadoras de otros distritos, aumentando la presión hacia los trabajadores eventuales más vulnerables y ofreciendo horas extra para preparar el trabajo de las secciones en huelga y dejarlos así sin efecto. A día de hoy, el conflicto continúa en la UR38, intentando implicar a otros distritos y recabar apoyo popular para sumar fuerzas y conseguir que Correos cumplan con el compromiso que le corresponde como operador postal público. Y de hecho, no están solas. En el mes de diciembre, cuando el habitual aumento de trabajo de las Navidades se ha sumado al que ya suponía de la crisis pandémica, tanto por haberse disparado las compras online como por las ausencias que supone la cuarentena y bajas por la COVID-19, las trabajadoras de Correos se han movilizado también en la zona del Vallés, en Barcelona, en las Islas Canarias y en Algeciras, entre otros, contra las reestructuraciones, la falta de contratación y una carga de trabajo inasumible. ¡Aupa, compas! Gente de Correos, un temita, gato, y nos vamos a la cloaca social. Un temita, te voy a poner bandera negra. Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Contra contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burdel, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos daños de alto poder y obedientes rebaños, bandera negra. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Lambide, burocracia contra los derechos sociales. Noticia que hemos recogido desde nodo50.org, Berri Ochoak. Varias personas vestidas de árbitro proceden a sacar una tarjeta roja a Lambide por incumplir la legislación y los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso al ingreso mínimo vital. Lambide, el organismo gestor del ingreso mínimo vital en la comunidad autónoma vasca, ha estado delegando desde el primer momento sus funciones en la seguridad social, además de no formalizar las solicitudes del ingreso mínimo vital. Deniega la renta de garantía de ingresos a quienes no lo soliciten previamente. Las personas que han conseguido tramitar telemáticamente el ingreso mínimo vital no obtienen respuesta o información adicional sobre el estado de sus solicitudes, generando una situación de incertidumbre y vulnerabilidad a las familias. El defensor de los pueblos del Estado español ha admitido que se está incumpliendo el Real Decreto Ley 28/2020 del 22 de septiembre al no dar resolución a las solicitudes en el plazo estipulado de 6 meses tras haber recibido quejas de personas usuarias de la oficina de Lambide en Baracaldo que se encuentran en esta circunstancia. Desde la apertura del plazo el 15 de junio hasta la actualidad, más del 99% de las solicitudes del ingreso mínimo vital realizadas en la comunidad autónoma vasca, cerca de 13.000 familias, están pendientes de tramitación. Nos dejan una rueda de prensa, una nota de prensa que vamos a leer, fechada el pasado 10 de marzo. Activistas sociales, ataviadas de árbitro, junto a una portería de fútbol, han procedido a sacar una tarjeta roja de los recortes ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, Lambide, del barrio Baracaldés de Burco, para denunciar que la entidad no cumple los compromisos en los que al ingreso mínimo vital respecta, a pesar de ser el organismo gestor en la comunidad autónoma desde el 15 de junio del pasado año. Desde que en esta fecha la entidad hiciera público su compromiso de tramitar y gestionar el IMV y no, ya no menoscabar los derechos de las personas solicitantes, a día de hoy se evidencia que Lambide no tiene ninguna intención de cumplir lo prometido o actuar diligentemente. Berri Ochoa recuerda que el Servicio Vasco de Empleo, Lambide, cuenta con un procedimiento interno para registrar las solicitudes de IMV desde el 12 de junio, el cual se oficializó el 23 del mismo mes. Frente a esta demora, el entonces director general, Borja Belandía, aseguró que ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de Lanbide vería minorados sus derechos. El 4 de septiembre se formalizó la firma y la elaboración del convenio que regula la encomienda a Lanbide para la gestión del ingreso mínimo vital, pero hasta hace pocos días la entidad continuaba evadiendo sus funciones, llegando al punto de denegar la renta de garantía de ingresos a las familias demandantes por no haber solicitado el ingreso mínimo vital. Hasta inicios del mes de febrero, Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del ingreso mínimo vital y ha actuado en mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la renta de garantía de ingresos por no haber solicitado previamente el ingreso mínimo vital, una prestación que la entidad conocía y que, aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitarla desde junio, ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri Ochoak. Tanto la Seguridad Social como Lanbide están obligadas a resolver y notificar las solicitudes de IMV en el plazo de 3 meses, desde que adquiriera sus compromisos hasta el 22 de septiembre, fecha en que el plazo de resolución y notificación se amplió a 6 meses por Real Decreto Ley 28/2020. Berri Ochoak informa que ni la seguridad ni Lanbide cumplen con el actual plazo máximo de 6 meses de espera, pues varias personas usuarias de las oficinas de Lanbide en Baracaldo han solicitado el amparo del Defensor del Pueblo Español tras haber expirado ese plazo sin tener noticias de su solicitud y este les ha dado la razón. A día de hoy, un 99% de las solicitudes realizadas por 13.000 familias en la comunidad autónoma continúan en proceso de tramitación. Con la movilización realizada ante Lanbide, de Beurco, la Asociación de Baracaldo contra la Pobreza, Berri Ochoak, ha denunciado que a Lanbide no le importan lo más mínimo los derechos de cientos de familias afectadas por la actual situación de crisis socioeconómica en Baracaldo, sus trabas y demoras tanto en la tramitación como la concesión efectiva del IMV y la RGI. Solo tiene como último objetivo recortar presupuesto. Mucho ánimo para Berri Ochoak. Aupa, compas, gato. Aupa, Berri Ochoak. Aupa ahí. Grecia, Dimitris Kofundinas termina la huelga de hambre. Noticia que hemos recogido desde publicacionrefractario.wordpress.com. Después de más de 60 días en huelga de hambre, el prisionero revolucionario Dimitris Kofundinas depuso su huelga de hambre el 14 de marzo del 2021. Desde el hospital penitenciario consiguió enviar un mensaje vía telefónica a su abogada que se ha difundido ampliamente. Dimitris no habría conseguido la solicitud de traslado inmediato a la cárcel de Kordialos, pero envió un saludo de lucha indeclinable. Declaración de Dimitris Kofundinas: la solidaridad es la condición vital que nos une en la lucha. Agradezco a los amigos y compañeros que se solidarizaron. Agradezco a todo el pueblo progresista su apoyo, que no fue apoyo a una persona, sino en un momento de lucha contra un poder inhumano. Solidaridad y apoyo que han demostrado que hay fuerzas sociales vivas que se resisten a la arbitrariedad, a la violencia y al autoritarismo. Y eso es una nueva esperanza. La familia gobernante ha demostrado lo implacable que es en la degradación de la ley y la constitución, en la administración de justicia. Eso depende de ellos. Los juzga el pueblo que sale a la calle. Lo que está ocurriendo ahí fuera es mucho más importante que lo que empezó. Dadas las fuerzas de estas luchas, declaro por mi parte que con mi corazón y mi mente también estoy entre vosotros. Pues nos vamos, recogemos desde la ecesaharaui.com una convocatoria, una manifestación frente a la oficina de Siemens Gamesa en Vizcaya por saquear los recursos del Sahara Occidental. Siemens Gamesa, multinacional española que expolia los recursos naturales del Sahara Occidental violando todas las leyes internacionales y el propio derecho europeo a través de la realización de proyectos de energía renovables en el desierto saharaui ocupado por Marruecos. Por ello, y en protesta por dicha violación que ayuda a perpetuar la ocupación marroquí en detrimento de los civiles saharauis que viven en las ciudades, las organizaciones Juventud Activa Saharaui y Sahara Civil Society Europe convocan a una manifestación en sus oficinas principales ubicadas en Vizcaya. Campaña contra el expolio del Sahara Occidental. Comunicado de la sociedad civil saharaui en Europa. El miércoles 17 de marzo tendrá lugar una reunión de accionistas de Siemens Gamesa, empresa colaboradora con la dictadura marroquí en el expolio ilegal del Sahara Occidental y en la violación de derecho internacional, puesto que nuestro legítimo y único representante, el Frente Polisario, no ha sido consultado ni considerado. Desde Sociedad Civil Saharaui en Europa, convocamos una semana de campaña online, que fue iniciada el jueves 11, para denunciar el atropello a nuestros derechos y al menosprecio de nuestra dignidad. Por su parte, Juventud Activa Saharaui, a través de las redes sociales, anunció la manifestación que tendrá lugar en el Parque Tecnológico de Vizcaya Zamudio el próximo miércoles 17 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 12 y cuarto. Asimismo, y en el contexto de las medidas preventivas por el COVID, se pide a los que vayan a acudir el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social. Hasta septiembre de 2020, Siemens Gamesa anunció que había conseguido un gran acuerdo en el sur de Marruecos, como la compañía se refiere al territorio invadido militarmente. Es de señalar que ningún gobierno del mundo, excepto el de Donald Trump, ha reconocido las pretensiones territoriales marroquíes sobre el Sahara Occidental, además de recibir el rechazo unánime de la comunidad internacional por tal aventura. Siemens Gamesa ya recibió un golpe financiero el pasado enero, cuando Storebrand, un gestor de archivos noruego, canceló sus inversiones por operar en los territorios ocupados del Sahara Occidental, sin contar con la aprobación del pueblo saharaui. Destacar también que Siemens y Enet tienen una empresa propiedad del rey de Marruecos, Nareva, como socio principal en los territorios ocupados. Casualmente, poco después del anuncio del reconocimiento de Trump de las infundadas afirmaciones marroquíes, se reveló que Nareva recibirá una gran financiación de la administración Trump. Pues continuamos en el continente africano. Palestina e Israel ante la Corte Penal Internacional. Noticia que hemos recogido desde laborsolidarity.org. La Red Internacional de Solidaridad y de Lucha se congratula de la decisión de la Corte Penal Internacional, la ICC, de declararse competente sobre las atrocidades cometidas en Palestina por las autoridades israelíes, después de más de 5 años de dilación. También acogemos con satisfacción la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los israelíes en Palestina desde el 2014, especialmente en la Franja de Gaza, donde las víctimas se cuentan por miles. Esperamos que esta vez esta investigación se lleva a cabo a pesar de las presiones y los intentos de obstrucción realizados por el Estado israelí y sus aliados, incluidas las absurdas acusaciones de antisemitismo que ya nadie toma en serio. Por último, esperamos que el sucesor de la fiscal Fatou Bensouda muestre al menos tanta determinación e independencia de cara a las presiones que inevitablemente serán renovadas. Como ya pedíamos en mayo de 2020, ya es hora de llevar a los tribunales a los criminales de guerra israelíes, algunos de los cuales, como Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, siguen gobernando el país. Es hora de emitir órdenes de detención internacionales contra los altos mandos del poder militar y político israelí, como también prevé el derecho internacional. Los responsables de los traslados de población en Cisjordania también deben ser procesados por crímenes de guerra y ser castigados como tales. La Corte Penal Internacional, IGC, es un organismo internacional reconocido cuyo objetivo es alcanzar la verdad e impartir justicia. Este objetivo debería ser perseguido con entusiasmo y facilitado por todos los gobiernos amantes de la justicia, con la posible excepción de aquellos que se consideren culpables. Por lo tanto, pedimos a todos los gobiernos que den su pleno apoyo a esta investigación. Si Fatou Bensouda declaró que las investigaciones llevan tiempo e instó a las víctimas a tener paciencia, ella también subrayó que la paz y la justicia deben considerarse imperativos complementarios. Una paz justa en Palestina es lo que pedimos y esperamos desde hace más de 70 años. Volvamos desde labussolidarity.org, esa noticia Israel ante la Corte Penal Internacional. Patagonia no es fuego, es capitalismo. Una noticia que hemos recogido es de aplaneta.org. Fuertes incendios desolan la Patagonia argentina. En enero ardieron más de 7.000 hectáreas en el Bolsón y continúan ahora en marzo. Esto se debe unir a los grandes incendios que arrasaron Bolivia, Brasil, Paraguay y el año pasado y el anterior. Dramas ecológicos por la dimensión de los ecosistemas perdidos y dramas climáticos en la actual emergencia que nos acucia. Los incendios de la Patagonia además incluyen personas muertas, viviendas incineradas, animales muertos y miles de hectáreas de bosque nativo, de ecosistema nativo aniquilado, con toda su fauna, flora e interdependencias. En esta situación duele todavía más que se haya tratado de culpabilizar a la comunidad mapuche de los hechos. Ante ello, el Parlamento mapuche repudió las acusaciones que tildan de incitación al odio racial y recordaron: somos nosotros quienes hacemos el mayor esfuerzo para cuidar el territorio de la voracidad inmobiliaria que viene detrás del incendio. Los incendios ocurrieron pocos días después del triunfo popular que volvió a impedir la reunión para discutir el proyecto de zonificación minera del gobierno regional de Chubut, de Mariano Arcioni. El 9 de marzo por la tarde, 7 localidades patagónicas de la comarca andina, Las Golondrinas, Choilila, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, sufrieron incendios simultáneamente, por lo que se cree que fue de manera intencional. Pueblos enteros fueron presa de las llamas, con una pérdida estimada de 500 casas y cientos de personas evacuadas. Por ello, dentro de la tensión de los prospectos de actividad minera, ha provocado en la región, unido a la presunta intencionalidad de los incendios y el hecho de que la zona afectada coincide con la zona de sondeos mineros más ricos como los del oro y plata, ha llevado a muchas personas a pensar que esa es la verdadera causa de los incendios, barajando la posibilidad de que busquen la eliminación de vegetación para poder realizar un mejor sondeo satelital de la composición de los suelos. Pero tampoco es descartable el que busquen la devaluación de esos suelos y de esos ecosistemas para poder acceder a ellos. Pero obviamente también hay que considerar razones menos rebuscadas, como la larga sequía que afecta a la zona y que seguramente es en gran medida resultado de la emergencia climática y en el causante al precario tendido eléctrico que no tiene mantenimiento ni está adaptado a las características del territorio, la mala gestión del gobierno con una falta de asistencia total para apagar el incendio y para asistir a la gran cantidad de víctimas, ni aviones cisterna, ni insumisos, ni apoyo, ni material, hace también a muchas personas sospechar. A ello debemos añadir un sistema de combate de incendios desarticulado. Los incendios han afectado sobre todo a barrios populares limítrofes con la comarca andina, que se enfrentan a la acaparación de tierras para el desarrollo turístico en detrimento de tierras para vivir. También las comunidades mapuches han sido afectadas, como en Fatelefu, cerca de Esquel, la comunidad Lof Payajo. En territorio recuperado, entendió el incendio en su zona como provocado, con el fin de culparnos y sacarnos de acá. Contrariamente, ellos se ven como pueblo verde que custodia la circularidad de la vida, y el pueblo mapuche Teyuheche como pueblo libre, recuperando y habitando los territorios, siguen siendo enormes obstáculos para él aún promocionando progreso. Ayer 15 de marzo se sucedieron detenciones, pero no con relación a los incendios, sino con opositores a la megaminería, un montaje mediático que es visto como un intento de gobierno de distraer la atención y eludir su responsabilidad en la gestión del desastre. El mismo ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, fue quien denunció a los detenidos previamente como autores de un ataque contra la camioneta presidencial, mostrando sus nombres, fotos, profesiones, recalcando que tres de ellos eran educadores. Por lo tanto, funcionarios de dicho ministerio. Mazzoni ordenó redadas para detenerlos. A las horas, los detenidos fueron liberados porque algunos de ellos no participaron ni en aquellas protestas. Mazzoni reconoció que en la protesta se hallaban coches con agentes de paisano, pero no llegó a admitir que fueron ellos los que realizaron el ataque en un acto de provocación, o como se probó aquí, de usarlo luego para criminalizar y reprimir al movimiento. Durante el día se organizaron movilizaciones en Chubut, exigiendo la liberación de los detenidos y contra la actitud del gobierno bajo el lema "Somos el agua que apaga sus fuegos". La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, UACCH, publicó también un comunicado en el que expresaba: denunciamos este montaje mediático y judicial que busca la demonización del colectivo docente y de quienes nos oponemos a la megaminería. para desviar el foco de la responsabilidad estatal en la catástrofe socioambiental que atraviesa la cordillera. El UACC se refirió a otro suceso parecido acaecido el 5 de diciembre del 2019, por el cual otros 6 activistas fueron judicializados. El UACC también denunció la terciarización de la represión en patotas, pandillas matones pertenecientes a sindicatos como el UOCRA o el Sindicato de Petroleros, constante en la lucha de los docentes. También denunciaron los ataques al pueblo mapuche y exigieron el retiro de la ley de zonificación minera. La propia UACCH presentó el pasado 18 de noviembre de 2020 en la legislatura de la provincia de Chubut un proyecto de ley para establecer los parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras. Como prosigue su comunicado, el destino de Chubut no puede quedar en las manos de un grupo de irresponsables que muestran más aprecio por sus cuentas bancarias que por las futuras generaciones. Hay poderes siniestros en la política chubutense y el pueblo está harto de amenazas y extorsiones. Pues aquí tenemos ya casi el final. Antes de pasar a un temita, vamos a hacer reseña de ese boletín. Ese boletín que nos acompaña, pues casi cada dos sacas, Expresión. Expresión, que podéis encontrarlo en portalloaca.com. Y ya por el número 32º boletín. 32º boletín, que como siempre recordamos, lo realiza íntegramente Inchaur. Saludamos desde Aupa Compas por su trabajo y ahí nos encontramos. En las radios, en los fanzines, en los boletines y en esta otra parte de la realidad que sigue viviendo con nosotros. Pues Aupa Expresión número 32, hemos escuchado antes un... Sí, y además ahora vamos a enlazar el desinformativo semanal de Ainhoa y Javi, lo vamos a enlazar pues con otro temita de Point of No Return, que es uno de los grupos que pone el boletín número 32. Pues dejamos aquí esta cloaca social con el punto de no retorno. Y vamos con Point of No Return. Yeah!

Se estima que más de 270.000 mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento entre 1996 y 2000. La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona, junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Pariona y DEMUS lograron la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones, PIR, un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas con grupos armados entre 1980 y 2000. La nueva redacción de la normativa señala que también tienen derecho a reparación por parte del Estado las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, lo que incluye a víctimas de esterilización forzosa. Fujimori promovió lo que describió como un programa de planificación familiar conocido como anticoncepción voluntaria quirúrgica como una medida para combatir la pobreza. En la realidad, miles de mujeres y algunos hombres fueron sometidos a procedimientos forzosos y traumáticos, muchas veces sin anestesia. La mayoría de las víctimas eran indígenas de origen muy humilde y hablantes de quechua, que firmaron documentos redactados en español que ni siquiera comprendían. No se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas. Alejandra Bayón, coordinadora del libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, explica que al parecer fueron muchas muertes, solo que no se contó con la autopsia necesaria. Una de las afectadas me contó que los cuerpos de las mujeres que morían luego de la operación las arrojaron al río. Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos. Serafina Illa Quispe despertó en la morgue de un hospital de Cuzco, en el sur de Perú, después de que la declararan muerta durante una operación de ligadura de trompas. Tenía entonces 34 años. Ella dice que nunca consintió que le practicaran esa cirugía en 1997. Rudencilla Quilla tenía 24 cuando los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento de su cuarto hijo a menos que se hiciera la operación de ligadura de trompa. Ella rehusó y entonces la policía detuvo a su marido y lo llevó al hospital para obligarlo a que firmara el consentimiento bajo amenaza de arresto. Cuando Quilla trató de huir de la clínica, la pusieron por la fuerza en la cama de un hospital, sus manos y pies atados mientras le inyectaban un anestésico, de acuerdo con su testimonio que ahora está siendo utilizado como evidencia legal. Cuenta que todavía estaba despierta cuando comenzaron a abrirme la barriga. Cuando despertó, el personal de salud que la atendía le dijo que ya no iba a seguir pariendo como un animal. Después de unos días, la herida en el estómago comenzó a infectarse y fue con su esposo al hospital. Las enfermeras no querían tratarla. Costó bastante que la herida se curara porque, como decía, yo tengo miedo de volver al hospital. Era 1996. Las mujeres están indignadas. Son 25 años de lucha por la justicia. Hay mujeres que ya murieron durante todo este proceso. La mayoría todavía vive en la pobreza. Hay un abandono total del Estado. Y como dicen con toda razón, ellas no están pidiendo caridad. Están exigiendo que se respeten sus derechos. Desinforman María Esther Mogollón para Rebelión.org y BBC News Mundo. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberar, la lucha es de todo el que la quiere liberar. Estado español. 29.406 desahucios en 2020. Son un claro fracaso de las medidas del gobierno. Las cifras publicadas el 6 de marzo por el Consejo General del Poder Judicial han descendido respecto a años anteriores, pero son tan engañosas como alarmantes, con grave aumento de las ejecuciones hipotecarias. Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento y las primeras medidas de protección aprobadas por el Gobierno, la plataforma de afectadas por la hipoteca, más conocida como la PA, estuvimos repitiendo machaconamente que no estaban suspendidos todos los desahucios. Nos estuvieron ignorando hasta que en septiembre los datos sobre desahucios tristemente nos daban la razón. Gracias a la presión y la denuncia, en diciembre forzamos que el Gobierno aprobara dos nuevos reales decretos ley que aumentaban la protección de las inquilinas, al tiempo que dejaban desprotegidas de los efectos de la COVID-19 a las familias hipotecadas. Lamentablemente, llegaban tarde para muchas familias. Estos 29.406 desahucios se desglosan en 6.915 derivados de ejecución hipotecaria, 21.145 derivados de alquileres y 1.346 por otras causas. Estas cifras son escandalosas, teniendo en cuenta que en el periodo de marzo a junio no hubo actividad judicial. También son muestras del fracaso del cacareado escudo social, según el cual no debería haber habido ningún desahucio durante la pandemia. Estos datos y la muy negra situación a futuro nos ratifica en las exigencias que, junto a la iniciativa por una ley de vivienda que garantice el derecho de una vivienda digna y adecuada, que van mucho más lejos del simple control del precio de alquiler, tema mediático central y que, por supuesto, incluimos. La futura ley, además, debe incluir estos otros 7 puntos irrenunciables para nosotras. Deben garantizar el derecho efectivo a la vivienda. Se deben suspender todos los desahucios de familias o personas vulnerables sin vivienda alternativa. Debe servir para crear un parque público para vivienda en alquiler asequible y social. Tiene que garantizar el acceso a los suministros básicos, incluidas las telecomunicaciones. Desarrollar mecanismos de segunda oportunidad real para deudores hipotecarios. Ampliar la asignación presupuestaria para vivienda, a lo que se debe destinar también una parte de los fondos europeos de recuperación. Y crear fórmulas de participación ciudadana en el desarrollo de futuras políticas de vivienda. Vemos muy lejos un acuerdo en el Gobierno para elaborar una ley con estos contenidos. Por ello, nos vamos a movilizar en todo el Estado el próximo 20 de marzo para que se enteren el presidente Sánchez y las ministras Calviño y Ábalos, cuyas declaraciones van en dirección opuesta. Son imprescindibles medidas que acaben urgentemente con los desahucios y herramientas para dar respuesta a la emergencia que sufrimos y seguiremos sufriendo mientras se legisle a favor de las élites capitalistas, la banca y los fondos buitres, dejando de lado a las personas. Desinforman lajain.org y la plataforma de afectadas por la hipoteca, la PA. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdura. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Canarias. Canarias no es un campo de concentración de migrantes. El gobierno de PSOE y Podemos vulnera a diario los derechos humanos de estas personas que malviven en condiciones lamentables. Las afiliadas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria lo tienen claro. Somos tierra de acogida. Quienes sobran son los racistas y los fascistas. Y por eso nos comparten este vídeo que han realizado. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. El gobierno de PSOE y Podemos ha convertido las islas en una cárcel, donde se deshumaniza a los migrantes y se les trata como escoria. Han creado el terreno perfecto para que las mentiras de los fascistas echen raíces en la sociedad, con la colaboración inestimable de los medios locales. Nos quieren vender que ha aumentado la inseguridad cuando los datos de la propia policía demuestran lo contrario. Sin embargo, en los últimos meses han ocurrido amenazas racistas a inmigrantes de nuestras islas. La estrategia de los fascistas es la misma que usaron contra los ocupas y precaristas, contra las mujeres, contra los pobres, contra nosotras. Por eso, las afiliadas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria tenemos claro que nuestra pobreza no la provocaron los migrantes. La provocaron los empresarios que nos explotan, las inmobiliarias y los propietarios que nos desahucian, los aristócratas que poseen el terreno, los bancos que nos roban y el gobierno que les protege. Ahí no vimos a ningún racista salir a la calle a agredir a nuestros explotadores. Por lo tanto, llamamos a la gente de Canarias, de barrios y pueblos, a que se rebelen contra esta violencia racista y que tengan memoria. Canarias es tierra de emigrantes y es tierra de acogida. Por ello, nosotras vamos a defenderles a muerte, porque son nuestra gente, la de nuestra clase, la que intenta sobrevivir desesperadamente. Los únicos que sobran en las islas son los racistas y los fascistas. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar. Desinforma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo es la peste de las personas rectas. Están rompidas las alpargatas. Otra vez, otra vez. Baten el suelo otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez, el hijo de mi comay se lo llevan pa'l cuartel. Otra vez, otra vez. Y el hijo, el amo, en la hacienda fue pa' New York otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Málaga, no al rascacielos del puerto. La implantación colonizadora de un edificio innecesario en un hábitat icónico del paisaje, patrimonio del legado del vínculo de pertenencia con su historia y su valor medioambiental, supone un grave impacto irreversible sobre la imagen de Málaga y su bahía, que afecta a su filiación y personalidad milenarias. El rascacielos anula el protagonismo de los verdaderos significantes de la identidad de la ciudad, como son la Alcazaba, Gibralfar, la Catedral o la Farola, esta última emblema singular de su mediterraneidad cultural y uno de los principales iconos de referencia internacional cuya funcionalidad sería apagada y desprovista de su histórico cometido. Este proyecto, liderado por un grupo inversor catarí, representado por empresas nacionales, no parte de un proceso de planificación, sino que se ha adaptado el urbanismo de la ciudad a la voluntad de los inversores. Igual que tampoco ha existido un concurso público en su tramitación, ni siquiera un concurso de ideas. Detrás de esta actuación hay únicamente un proyecto inmobiliario de carácter especulativo a partir de un suelo público. El proyecto va en dirección contraria a la necesaria adaptación al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental, aumentando la exposición de la ciudad a riesgos ambientales de gran impacto y gravedad, en especial a fenómenos marítimos extremos y a riesgos sísmicos. El sector turístico y su viabilidad, afectado ya por la burbuja hotelera de la ciudad y ahora en grave crisis, se vería afectado por la construcción de este hotel presuntamente destinado a este uso y a la celebración de grandes congresos, cuando precisamente el fenómeno de la COVID-19 plantea un cambio de paradigma en la sostenibilidad del turismo y su exigida evolución, y abre serias dudas sobre la viabilidad económica del hotel y, en todo caso, sobre la continuidad de la función hotelera en el tiempo. La posible consecuencia, sujeta al riesgo de una elevada posibilidad, es que cuando los tribunales sancionen la ilegalidad del rascacielos, de la que venimos alertando, se hayan consumado ya los daños económicos, ambientales y sociales, e incluso, de haberse iniciado la construcción, pudiera quedar paralizada y, por tanto, inacabada, dominando el paisaje cultural como ha ocurrido en el Algarrobico Almería o en Arraijanal, Málaga. Más de 60 personalidades del mundo de la cultura de todo el Estado español han participado en un vídeo de difusión y son más de 300 las que han firmado el manifiesto. Os dejamos con las voces de los músicos Miguel Río y Javier Ojeda, el actor Pepe Villuela y la actriz Mercedes León. a todos los malagueños y las malagueñas. ¿De verdad os vais a dejar que os roben el litoral? Sí a la bahía. Y no al rascacielos en su paisaje. No al rascacielos. Por favor, defendamos nuestra bahía, nuestra farola, nuestra luz, nuestra memoria. Y sobre todo, defendamos nuestro horizonte, porque en él se halla nuestra identidad. No, y mil veces no, al rascacielos. Desinforma la plataforma ciudadana, defendamos nuestro horizonte. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Si cantando con amor, seré libre como el sol. Iré cantando desde el comienzo hasta el final. Si cantando con afán, seré libre como el mar. Iré cantando desde el comienzo hasta el final. Si mi voz tiene el poder de alegrar un corazón, iré cantando desde el comienzo hasta el final. Si mi voz tiene el poder de alegrar un corazón, iré cantando desde el comienzo hasta el final. México. Cuento colectivo, el mal llamado Tren Maya. En varias ocasiones hemos hablado en este desinformativo sobre el mal llamado Tren Maya y sus consecuencias extractivistas y de despojo de los diversos territorios y pueblos por los que pasa. Hemos traído también análisis geológicos y geográficos para conocer mejor su trazado. Ahora os traemos un cuento colectivo creado por las mujeres y La Sexta para reivindicar la lucha por la vida, en el que participa nuestra compañera Sinaí Rivera. Os dejamos con la versión del cuento en español y próximamente lo tendremos completo en un programa especial en Alegría Literaria. Se refresca la cara en el cenote, escucha la voz conocida que le llama y se convierte en agua. De pronto fluye dentro, recorre cavernas submarinas y aparece en un espejo de agua subterránea, agua limpia, transparente y con una quietud sagrada en su exterior. No quiere emerger y romper esa perfección y ve un panal en el techo de la caverna que parece muy agitado por sus inquilinas y guardianas. Convirtiéndose en abeja, Shahil se acerca. Algo ha ocurrido. Las abejas discuten la noticia de una bestia enorme, enorme, de metal, fabricada por el hombre. Que con engaños de bienestar y progreso llegará, dicen unas. Otras se preguntan y lamentan la velocidad con que correrá la bestia. Otras especulan acerca de su tamaño. Otras de los visitantes parásitos dentro de la bestia. Shahil intuye la preocupación y el dolor de las abejas y les pide que compartan este mensaje con las ceibas y con los abuelos, que convoquen urgentemente a una gran asamblea pluriversal para hablar del tema. ¡Algo ocurre! Hay una noticia de una bestia enorme de metal fabricada por el hombre. Que con engaños de bienestar y progreso llegará. ¡Su tamaño es enorme! Esa bestia correrá a una velocidad lamentable y peligrosa. Dentro de esa bestia vienen sus visitantes parásitos. Vamos a romper las vías del Tren Maya. Entonces el Tren Maya se va a caer y ya no va a poder salir. Pero, ¿por qué se lo llama Maya? Si no lo hacen los mayas, ni tampoco se hace para los mayas. ¿Por qué le pusieron nuestro nombre? Nosotras caminamos todo el día con nuestro corazón pegadito al de la Madre Tierra. Todos los días la sentimos respirar. Y así fue como escuchamos cómo los vientos que traen noticias de lejos le contaron el plan de desarrollo de la tierra envenenada, de los corales muriendo, de los cenotes enfermos, los manglares tapados por el cemento. Por eso, cuando vino el presidente a dar ese plan de despojo del tren mal llamado Maya, en medio del confinamiento, el miedo y la necesidad de la gente que ya no viven de su milpa, estalló la tormenta. Las inundaciones, los rayos, guardianes del agua hecha lluvia, tronaron con fuerza, haciendo vibrar los cuerpos para despertar a la gente, prevenirlas de lo que vendrá si dejan que el mandón siga su plan de abrirle las puertas a las inversiones de los poderosos del mundo. En ese territorio que afortunadamente el desarrollo del mercado global tenía olvidada, o todavía no se la habían ofrecido en bandeja de oro. ¿Por qué vienen? ¿Qué buscan los empresarios y los poderosos? A ellos solo les interesa tener más. Vienen por todo, por la tierra, por el agua, por los cuerpos de las mujeres y los hombres, por el tiempo. Nosotras vamos a defender las flores del monte. Somos tierra, somos vida, y por más que nos estén matando, siempre seguirán existiendo defensoras y defensores de la madre tierra, porque defendemos la vida, hasta morir si es preciso. Cuando matan a una o uno, es una semilla que se siembra y luego brotan otras. Otros que continúan ese camino de defensa del territorio. Entonces, aunque nos estén matando, aunque todos los días se riegue la lucha con nuestra sangre, no nos van a acabar. Mientras quede monte, sigue viva la madre tierra. Vamos a seguir naciendo y renaciendo quienes la defendemos, porque de ahí sale la inmensa fuerza generadora de rebeldía, de defensa de lo que somos, de la madre tierra, de nuestras culturas que hablan las lenguas del color de la tierra. Desinforma Sinaí Rivera Martínez para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Alegría Libertaria. Ahí nos vamos, gato, ahí nos vamos. ¡Vamos que nos vamos! Aupa, compas, nos despedimos, nos emplazamos a estar ahí, en las ondas libres, en los medios libres. En los medios libres, como continuidad de informaciones libres que ruedan por personas, equipos, grupos. Animaros a esa tarea de comunicación, a seguir ahí, pues como este medio, otros tantos que tenemos, que aquí algunos son mencionados, y no perder de vista nuestra realidad. ¡Aupa, compas! ¡Aupa y Osasuna! Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Tascatasuna! Que da gusto combatir junto a una buena moza, junto a una buena moza en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la, vamos, la la la la la la, viva la huelga. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.